Para zona mixta. Bueno, Gabriel, segundo partido en consecutivo en casa de que el Deportivo Saprissa no logra anotar. ¿Cree que ese sea el principal problema o está en otro lugar de la cancha? No, o sea, independientemente si estamos o no en casa, pues el volumen de juego, la posesión, las oportunidades que tenemos son muchísimas. Y pues nosotros tenemos primero la convicción, primero que todo, y la fe en que el fútbol nos va a recompensar eso. Cuando usted ataca y cuando usted propone jugar y tiene oportunidades y no entra en su debido momento, pues siempre hay un cierto síntoma de desesperación, pero a Dios gracias, sabemos la calidad de trabajo que hemos hecho, sabemos los partidos que hemos hecho acá, y pues en algún momento va a entrar esa bola y ese gol que necesitamos para que todos los demás vengan en fila. Así que pues tenemos que seguir pacientes, con calma, y en algún momento ya va, las cosas van a salir como nosotros las hemos provocado. ¿Cómo encarar el próximo partido en contra del Cartaginés? Igual que siempre, igual que encaramos a Belén, igual en el que fuimos a La Juela y jugamos contra Limón, exactamente lo mismo. Vamos a entrenar, a mejorar, a tratar de hacer pues lo que hemos venido haciendo bien, y lógicamente siempre hay cosas por corregir, así que para eso vamos a tener la semana. ¿Les preocupa que ya la afición tan temprano en el campeonato se meta con ustedes? No, para nada. Hoy me parece que hoy vino bastante gente, así que si la gente no nos tuviera fe, no creo que hubiese venido de la cantidad que vi en Sombra y toda esta ultra que siempre nos da ese apoyo incondicional, así que la gente tiene que saber y yo sé que es así. El sapricista es exigente, por supuesto, pero nosotros somos más exigentes con nosotros mismos y las cosas van a salir en algún momento va a salir mejor.